Por la calle alegre va la niña sola. Parece gacela, pronto será loba. Por la calle alegre camina ella sola, sonriendo y sonriendo, solo llora a solas. Por la calle alegre juega con los niños, parece uno de ellos, la niña y los niños. Por la calle alegre ella va cantando, ¡qué viva alegría! En su canto hay llanto, en la calle alegre ha quedado sola. A nadie sonríe, llora, llora, llora. En la calle alegre las puertas cerradas, al paso silente de la niña sola. ¿Cómo huye la gente? Ahí viene la loba. En la calle alegre, la loba, la loba. Los niños dormidos, ellas rezan todas, y murmuran ellos, la loba, la loba. Esta es la calle de la niña sola, es la calle alegre donde caminaba, jugaba, cantaba. Os habéis perdido. Esta es la calle de la niña loba, donde rezan ellas por los niños tristes, por los niños solos, sin cantos, sin rondas, y murmuran ellos, la loba, la loba. En la calle sola, la loba, la loba. Alcira Sust Scaffold.